Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí, ya se dieron cuenta. Estamos aquí con Laura González Matute, quien ya ha tenido programas con nosotros. Ella es investigadora en el Centro Nacional de Investigación y Documentación de las Artes Plásticas del IMBAL. Ya hemos tenido oportunidad en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, pues que nos comparta sus trabajos de investigación. Y bueno, hoy nuevamente la tenemos enlazada y presente vía telefónica, pues la verdad con material siempre vigente al día. Y también en estas visitas que hemos estado haciendo a las bibliotecas de nuestros amigos, el día de hoy, bueno, pues estuvimos en la biblioteca de Laura González Matute, quien ahora, bueno, pues se imaginarán ustedes, ¿verdad? El estante, el librero de esta mujer maravillosa que toda su vida ha estado investigando temas de las artes plásticas. Y el día de hoy, bueno, nos comparte comentarios sobre el libro titulado Método de Dibujo, Tradición, Resurgimiento y Evolución del Arte Mexicano, de Adolf Besmugar, que es un clásico. Estamos muy, muy entusiasmadas porque este libro, bueno, yo lo conocí años muchos, ¿qué les digo? 30, 40 años, ¿verdad? Atrás. Y de repente se ha agotado y coincidimos con Laura ahora que vimos que se volvió a editar. Y le comentaba yo a ella, ¿no? Pues, ¿sabes qué? En tal librería de por allá en la ciudad ya aparece agotado. Incluso en estas redes comerciales donde adquirimos textos aparece agotado. Entonces, qué mejor que ella nos venga a comentar también la importancia de este libro. Asimismo, en su labor reciente como historiadora del arte, pues ya nos estará platicando de toda esta conversación alrededor del viaje que ella realizó a Argentina con motivo de pues certificar un cuadro de nuestro muralista David Alfaro Siqueiros, el cuadro La Pescadora, que bueno, ella ya nos irá narrando, diciendo de verdad es una obra pues relativamente poco asimilada visualmente por todos, puesto que estamos muy impuestos por toda su obra muralista, la temática que aborda él allí. Entre otros asuntos, este cuadro, esta pintura de La Pescadora de David Alfaro Siqueiros, ubicada en Argentina, nunca ha salido de ahí, de ese país, y prácticamente es desconocido en México. Para eso, bueno, como les decimos a nuestros amigos, ¿verdad? Nuestra investigadora de confianza, pues nos va a hablar hoy de estos pues dos temas bibliográficos estudiados por ella Y pues aquí dándote la bienvenida, Laura, buenas tardes, que nos acompañas en presencia telefónica desde la Ciudad de México. Pues qué tal, Angélica, a todo el público, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues les agradezco mucho, especialmente a Angélica, el Sendero de la Luna, que me reciban para platicar de estos temas que pues han sido para mí también muy, pues muy profundos y muy interesantes, y de verdad, sobre todo temas con los que yo he tenido mucha relación y a los que he volteado a ver por muchas investigaciones que de alguna manera son recurrentes, y los vuelvo a investigar y los vuelvo a investigar y los vuelvo a ver, y siempre me traen novedades, aspectos, incluso a veces hasta inéditos que yo no me había percatado, y pues por esta razón creo que son muy trascendentes, y pues nuevamente un agradecimiento para platicar de estos temas. Claro, pues empezamos, si quieres, con Bets Mugar, este libro maravilloso, que ya un poquito les resumí también mi experiencia, ¿verdad?, de la alegría de volverlo a encontrar impreso, reeditado, y bueno, que nos habla del método de dibujo, tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano. No es solo el texto, Laura, tú lo sabes como especialista, has estudiado mucho esa época, ese periodo del 1920 en nuestro país, las repercusiones, las aportaciones y también los cambios que se fueron dando. Y alrededor de esto, bueno, este autor, que además era pintor, hacía grabado, dibujo, pues ahora sí que estamos todo terreno escuchándote. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Pues sí, casualmente Adolfo Bismogart es un pintor trascendente que desafortunadamente no se le ha estudiado muy a fondo. Últimamente sí ya ha estado mucho más en la palestra, y sobre todo hace poco estuvo toda su obra reunida en el Palacio de Bellas Artes. Se hizo una magna exposición en la que pudimos apreciar una gran cantidad de obras, inclusive bastante desconocidas, que pertenecen a distintos coleccionistas, y que pues tuvimos ese gusto tan maravilloso de ver sus facetas, porque son bastantes facetas en las que él funcionó. Pero sobre todo hablando ya específicamente de este método de dibujo, creo que es un libro trascendente, y sobre todo que cayó en un momento así como verdaderamente crucial en la historia del arte mexicano, que fue precisamente en los años 20, cuando se empieza a revalorar todo el arte mexicanista, todo el arte popular, todo el arte prehispánico, el arte nacional, y que esto se da evidentemente por una circunstancia muy clara, que es el fin de la Revolución Mexicana, o sea, este momento tan crucial que fue la lucha armada, que inició en 1910, que termina aparentemente, no específicamente en 20, pero sí más o menos en 20, que es cuando ya se instaura el nuevo gobierno con el presidente Álvaro Obregón, y que llama a como colaborador a José Vasconcelos para que sea primero rector de la Universidad de México, y ya después, poco tiempo después, muy poco tiempo, unos dos años, un año, dos años, para que dirija la Secretaría de Educación Pública, y donde José Vasconcelos va a hacer una labor maravillosa con la cultura en México en muchísimos aspectos, no solo en las artes plásticas, muchísimo en la divulgación de la literatura, en la divulgación de la danza, de la música, de las artes teatrales. O sea, fue verdaderamente un, no se le dice un gran mecenas como tal, porque él era realmente un funcionario del gobierno, que afortunadamente lo nombraron como secretario de Educación Pública, y que tenía esa visión espléndida de que se viniera un renacimiento del arte mexicano, que él conocía y sabía su trascendencia. Entonces, entre muchas cosas que él hace, inclusive creo que todo el mundo sabemos que eres el promotor del muralismo mexicano, de las escuelas de pintura al aire libre, de los centros populares de pintura y de sobre todo de la alfabetización en México y de la publicación de muchísimos de los libros como los clásicos para niños, en fin, todo esto lleva a que en ese momento se está desarrollando ya de tiempo atrás, esto sí es de tiempo atrás, más o menos en los años de 14, 16, había venido a México un arqueólogo de origen alemán, que era Franz Boas, y había venido con la intención de hacer estudios sobre la cultura autóctona mexicana. Él había trabajado sobre todo en Azcapotzalco, en Cuicuilco, en estas culturas prehispánicas, pero verdaderamente ancestrales, haciendo diversos estudios muy, muy antropológicos, etnográficos, y bien, en toda esta investigación que va haciendo, va realizando excavaciones, en estas excavaciones, que las va realizando de una manera muy científica, va encontrando cerámica y encuentra muchísimos objetos de cerámica. Y casualmente ya con él estaba trabajando otro extraordinario investigador, que era Manuel Gamio, que también ya estaba en toda esta línea del rescate de lo nacional, y ellos también contratan a Adolfo Besmogard como dibujante. Entonces Besmogard empieza a ver, y a él se le da la tarea de que todos estos objetos cerámicos, que pueden ser desde vasijas, platos, vasos pulqueros, algunos otros elementos que podrían haberse utilizado en la vida cotidiana del mundo prehispánico, van a pedirle a Besmogard que haga dibujos sobre todos estos objetos. Y bien, en esta tarea de ir haciendo todos estos dibujos, se va percatando paulatinamente de algo trascendente, que en todos estos dibujos existen varias líneas que constantemente se repiten, que se repiten y se repiten y se repiten, y que van formando un, vamos a llamar, alfabeto plástico, dibujístico, que nos va a dar toda una gama de una base, por así decir, para poder llevar a cabo todo un método de dibujo. Esto no solo él lo advierte con relación al arte prehispánico, que es clarísimo y que ahorita les voy a comentar cuáles fueron estos elementos, que son las siete líneas o los siete signos con los que se van a realizar los dibujos. Bueno, a ver, Laura, en suspenso. Ahí yo ya me emocioné con estas siete líneas, siete signos maravillosos que encontramos, como dices, en todo este mundo mesoamericano. Sería del Valle Central de México, ¿verdad? Mira, sobre todo en el Valle Central, mucho las culturas de Michoacán, ajá, de Puebla, algo de Oaxaca, y pero sobre todo de la meseta central de México. Exacto. Exacto. Pero lo que es muy interesante es que estos pensadores, que son gentes muy preparadas, no se quedan meramente en decir, bueno, todos estos dibujos que se van haciendo se quedan aquí, etcétera, etcétera, sino que vamos a ir viendo su evolución a través inclusive de la historia de México, que es, bueno, no solo la prehispánica, sino sobre todo la colonial. Claro. Y la colonial, uh-huh, pues también ellos van descubriendo que hay elementos no solo prehispánicos, sino que ya llegan influencias europeas, claramente de España, que en este caso le llaman como del Renacimiento español, pero también, y muy importante, influencias orientales. Orientales, uh-huh, que llegaban de Oriente, sobre todo de China, de la Nao de China. Claro. Todo esto iba a llegar llegando a Acapulco, porque era por donde venía estos grandes, estos barcos. De los navíos, ¿verdad? De la nave de China, que desembarcaban en Acapulco y que después pues, se esparcían por toda la República y muchas veces inclusive hasta llegaban hasta Europa. Claro, pero, fíjate que en Acapulco, de hecho, está el árbol donde se... con la cuerda se detenían los barcos que llegaban, pero exacto, no te me vayas, Laura, regresamos ya a nuestro bloque de corrido, nuestro bloque más grande del programa, para irnos a detalle y que pues nuestros radioescuchas también estén atentos de toda esta conversación. Volvemos. Claro. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Maravillas de ese árbol que se encuentra ahí en la bahía, donde los barcos de la nao de China desembarcaban, Laura. Toda esta información visual que se nos olvida o pasamos por alto. Mesoamérica tenía una comunicación visual, misma que recoge y la importancia de este texto de Betz Mugar, de este método de dibujo, que bueno, estamos para escucharte a detalle. Tú como investigadora, tú que lo has analizado, revisado, sus aportaciones, coméntanos, por favor. Sí, claro. Bueno, yo lo que querría poner énfasis sobre todo, aparte de lo que ya comenté, de todas estas influencias y cómo se va llevando a cabo con todos estos grandes pensadores, cómo ya de repente Adolfo Betz Mugar, que es una persona muy inteligente, muy sensible, que logra captar exactamente 7 elementos que van a ser una especie, como les había yo comentado, como si fuera un alfabeto, para que uno advierta que siempre se presentan estas líneas en todas las decoraciones prehispánicas, que van a ser la línea recta, la línea, bueno, es el número uno, vamos a decir, el número dos es el zigzag, el número tres es el círculo, el número cuatro es el medio círculo, el número cinco es como una especie como de el medio círculo repetido, como haciendo una N, que podría ser como unas olas del mar. El número 6 es como una especie de S, de S de Susana. Y el número 7 es el zigzag o forma, vamos a decir, concéntrica, ¿no? Entonces, él lo que va a hacer es que va a redactar un libro que precisamente es ese, el tema que ya nos dijo muy amablemente Angélica, del método de dibujo, que se llama, es un sistema pedagógico de enseñanza artística creado por Betz Mugar en esta década de los años 20. Pero llega a ser tan importante y José Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, lo ve de una manera trascendente y dice, bueno, vamos a editar este libro en el que se nos explica de una manera muy gráfica, muy clara, muy didáctica, cómo todas estas líneas, si nosotros las vamos implementando de una manera adecuada, vamos a ir creando dibujos. Y dice, por ejemplo, en todas las culturas, y aquí sí nos vamos hasta todo el planeta, vamos hablando de Asia, Europa, África, etcétera, el hombre primitivo, el círculo lo identifica prácticamente siempre con el sol. Y luego, por ejemplo, el medio círculo puede ser la luna o puede ser un arco iris. La línea recta se va a utilizar para muchísimas cosas, simplemente para hablar de un árbol, de un tronco, en fin. El medio círculo unido, como estas M's que decimos, definitivamente nos van a remitir a las olas del mar, al mar cómo se mueve. La S también va a ser una especie como de zigzag que nos puede hablar inclusive de un, pues vamos a decir, de una serpiente, sobre todo eso, ¿no? Que es algo que se repite muchísimo en la cosmogonía prehispánica. Y el último elemento que también nos puede hablar de un terremoto, de un zigzag, de un rayo en el cielo, de una tormenta. Y entonces, con estos elementos que se van a adaptar se van a publicar en este método, se va a dar a todas las escuelas primarias de la Ciudad de México y de algunos de los estados de México para que los niños empiecen a estudiarlo y aplicarlo, y se empiezan a crear muchísimos dibujos con este método. Con este medio de repente encontramos unos maravillosos paisajes, encontramos unas fuentes, encontramos animales, encontramos evidentemente alusiones al cielo, a la tierra, a la lluvia, al trueno. Todo esto va a ser con base en el método de dibujo de Adolfo Bertmogat. Sí, es un método muy interesante, pero de alguna forma también empieza a haber cierta crítica, porque se les dice, el niño es un niño que siempre tiene una gran libertad, una gran imaginación, una gran creatividad. Entonces, el estarle dando elementos específicos para que él vaya creando con base en exclusivamente 7 elementos, sus dibujos, por decir algo, una flor afuera tiene que agarrar el círculo, luego el medio círculo, luego un puntito, luego la línea recta, luego tal. No, hay que dejarlo con mayor libertad. Y en este caso ponen un poco como en comparación el método que se llevaba a cabo en las escuelas de pintura al aire libre que también había creado de alguna forma, promovido sobre todo José Vasconcelos en los barrios de la ciudad, con los niños que tenían muy pocos recursos, que eran algunos inclusive analfabetas, que andaban verdaderamente niños pues descalzos, con su ropa de manta, en fin. Pero ellos acudían a las escuelas al aire libre a dibujar, a pintar. Ahí se les daba todo gratuito. Ahí se les daba las telas, los óleos, pero también el papel, los crayolas, los papeles, el lápiz para que sean dibujos, en fin. Pero ahí no había ningún método específico. Al revés, era todo la libertad de expresión, que el niño pintara como él quisiera, como él lo viera y como él lo sintiera. Entonces, vamos a poner estos dos ejemplos porque conforme va avanzando este proyecto del método de dibujo de Bertmogat, que es muy interesante, pero muy, muy interesante, y sobre todo porque te rescata la esencia de todas las culturas, no solo de América, sino de Europa, de Asia, de África, de Australia. O sea, que como el hombre en sí necesita crear, necesita representar, y en gran parte todas las culturas representan al sol y todos representan el círculo y todos representan el medio círculo y todos representan el zigzag y todos representan la línea recta. Entonces eso es maravilloso, que un artista mexicano haya dado con este método de elementos y esta esencia real del dibujo, esencia real de la plástica, que va a venir a través de miles y miles y miles de años toda la historia del arte mundial. Entonces, bueno, eso creo que es un gran aporte. Y bueno, cuando ya se aplica a las escuelas primarias, evidentemente sí vamos a tener muy buenos resultados y va a haber exposiciones y van a ser muy importantes y van a trascender, y a tal grado trascienden que incluso en los Estados Unidos se le invita a Adolfo Bosmogán para que vaya allá y allá publica un método muy similar con todos sus elementos que se va a aplicar allá como una parte como del diseño, del dibujo también. Y él tiene una gran aceptación allá, y existen esos libros publicados en inglés que también nos hacen ver cómo trasciende el arte mexicano hacia las fronteras. Claro. Entonces, sí. Mira, creo que esto es algo importantísimo. Incluso me da muchísimo gusto que se haya vuelto a imprimir este libro, porque quedó como en el olvido, pues porque fue publicado alrededor de 1923 y ya como que nunca lo encontrábamos, ¿no? Sí. Tienes que recurrir a las bibliotecas públicas, sacar fotocopias o qué sé yo, pero ahora ya lo tenemos nuevamente a todo color en la mano, y para volverlo a leer y para volverlo a disfrutar y para apreciar la gran innovación y la trascendencia de este método de dibujo. Una belleza tener este texto, como bien dices, un poco retomando la obra impresa. Y reconocer toda esta iconografía cuando se habla del lenguaje originario, también tenemos que reconocer que hay sonidos originarios, que hay visualmente signos que nos remiten a un idioma visual originario. Y que bueno, en México, yo te comentaba esto de que es del Valle Central, un poco recordando también esas iconografías, pero ahorita tú me has dado la respuesta de las culturas del norte de nuestro país, los cumiáis, los pápagos en Sonora, pero sí, tienes razón, ellos utilizan el símbolo del círculo, la espiral, la recta, etcétera, todos estos elementos iconográficos de la imagen originaria, pues ya nos ilustraste tú en las distintas culturas ancestrales del mundo. Y de verdad recomendable, bueno, por ahí en algunas librerías comerciales dedicadas a los libros de arte, pues aparece agotado, en línea también, pero pues es cosa de hurgar en los libros, en las librerías de viejo, en las librerías del Centro Nacional de las Artes. Vale la pena tener este texto en la biblioteca como referencia, pues, del arte mexicano. Y nada más así como pie de página, Laura, me recordaba en tu comentario de las viñetas virreinales, la colección que editó el Archivo General de la Nación por ahí de los 70s, 80s, que recoge también todas las imágenes desde la precolonización hasta pues ya el mundo virreinal. ¿Cómo son esas cenefas? ¿Cómo son esas viñetas? Vale la pena de verdad volver a la percepción en la medida de lo posible, porque pues ya hay mucha información, ¿verdad?, en este tercer milenio. Y en este tercer milenio, Laura, importante, la obra del cuadro, la pintura de David Alfaro Siqueiros, La Pescadora, escribe Merry McMasters por ahí en la jornada Cultura, un abrazo, saludo a la querida Merry. Y su texto se refiere a La Pescadora, hito en la evolución de Siqueiros, debe ser conocido en México. Y nos habla del viaje que realizas a Argentina con tus propios recursos, justo para certificar la autenticidad de esta obra. Coméntanos, por favor, pues, cómo es esta travesía para Argentina, en búsqueda de certificar esa autenticidad de una obra de Siqueiros, iconográficamente, temáticamente, nos lleva a otro espacio de este autor, de lo que conocemos de toda su obra transgresora visualmente en los murales. ¿Qué pasa con La Pescadora de David Alfaro Siqueiros? Muchas gracias, Angélica. Claro, bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa el que por razones del azar a mí se me pone en contacto con los ahora sí que con los coleccionistas de la obra La Pescadora, que viven en Argentina. Mi colega Guillermina Guadarrama había estado en contacto con ellos desde hacía muchos años, porque esta obra ellos la adquieren alrededor del año 2000, más o menos, hace 26 años. Entonces ella me comentó, fíjate que existe esta obra y están aquí en México estos personajes, en fin, y les interesa muchísimo que alguien pues dé una opinión, en fin. Y bueno, ya entré en contacto con ellos, pasa un tiempo, después ellos me contactan y me dicen, nos encantaría que si usted tiene la oportunidad de venir acá a Argentina, pudiera ver esta obra. Yo en ese momento estaba por realizar un viaje precisamente para investigar algo sobre la obra de mi abuelo, de la que ya he hablado, que él estuvo allá como embajador en Buenos Aires, y entonces dije, sí, con mucho gusto yo voy a andar por allá y puedo pasar a verla. Entonces ya entro en contacto con ellos y me voy dando cuenta de que precisamente es una obra maravillosa, es una obra extraordinaria en el sentido de que, bueno, tiene características muy específicas que vamos a subrayar, porque no es una obra política, no es una obra de denuncia, no es una obra de crítica social. Claro, la podríamos encontrar si queremos, ¿no? Porque el tema es, son tres personajes. Son dos pescadoras, una que está ya en vamos a decir, en la arena o ha desembarcado del bote donde se fue a pescar, otra pescadora que está todavía sobre el bote, y un hombre y un pescador. Entonces, la persona que está precisamente al frente del cuadro es la pescadora. En la parte de atrás está de espaldas el pescador, que está tratando de asir, vamos a llamar, el amarre de cómo va a amarrar con una cuerda el bote. Y en el bote como tal todavía está la otra pescadora, que va a saltar, y está maravillosa, porque es una mujer, es una figura femenina que representa en ese momento precisamente a la esposa de David Alfaro Siqueiros, que era la poeta, poetisa Blanca Luz Bruno, uruguaya de origen. Entonces, este cuadro es espléndido porque ya te marca a un Siqueiros en donde vas a encontrar muchos elementos que él va a ir repitiendo durante toda su vida. Para mí fue maravilloso ver cómo la pescadora, o sea, la figura principal, lleva en la cabeza una especie como de tapado o una especie como de pañuelo o como manta de color rojo que encuentras en todas las obras de Siqueiros a través de toda su pintura. Y aparte, bueno, su figura anatómica, los senos, el cuerpo, en fin, y ella está con las dos manos tomando la red en donde ya ha atrapado a varios peces. Vamos a llamar tres peces en la red, más aparte aparecen peces en el suelo, en la planta muy cerca de la planta de los pies, y está la figura del hombre que está alzando el brazo para tomar la cuerda y que la barca no se les vaya, mientras que la otra pescadora, que es la que Blanca Lugo, va a dar un salto. Tiene perfectamente clara la pierna, cómo está saltando así, desde el bote hasta la arena, con un vestido amarillo, los senos muy bien realizados, y está como de alguna forma un poco como tapándose los ojos un poco del sol mientras el cabello flota. Esto se ha dicho mucho que tiene una conformación estilística formal de la triangularidad y sobre todo de cómo o poligonalidad que planteaba siempre Siqueiros. Y aquí la vemos claramente, o sea, cada persona situado en su espacio muy, muy específico y de alguna manera independiente unos de los otros. Pero al mismo tiempo forman un conjunto. Y es un conjunto que nos está hablando de la vida cotidiana, de la vida cotidiana de los pescadores, de la vida cotidiana de en ese momento estos argentinos, porque están en Argentina, seguramente en el mar o en algún río, que fueron a pescar, que están recolectando la pesca. El hombre tiene ciertas facciones de alguna manera afroamericanas, las mujeres más bien mestizas, y los atuendos de una manera muy bueno, más que nada sintéticos, estilizados, la pescadora con una falda roja, con muchos pliegues, que habla mucho del drapeado, inclusive te puedo decir hasta al drapeado renacentista de Caravaggio o de quien quieras, pero aquí está todo un Siqueiros que está dando un gran cambio de su plástica que había realizado en México en los primeros años de los años 20, tanto en la preparatoria de San Ildefonso como en Taxco, cuando estuvo ahí como prisionero, y que todavía su pintura era de alguna forma muy primitiva. Y de aquí ya ves otro pintor, ves un pintor que ha dado un gran paso, que está dando una gran innovación y que nos va a dar al Siqueiros que va a venir después de los años 30, 40, no de los 20. Esto sucede en 1933, que es cuando él sale huyendo de Estados Unidos porque acaba de realizar tres murales subversivos totalmente en contra del imperialismo yanqui o estadounidense, que como siempre, y ya lo sabemos, no hace otra cosa más que estar invadiendo naciones, invadiendo países, invadiendo y saqueando a todos los países de lo que entonces se llamaba el tercer mundo, que ya sabemos que es toda América Latina, parte de África y parte de Asia. Entonces, en este caso, no hay una denuncia, no se ve una denuncia clara, se ve una, yo diría, una escena costumbrista, una escena de pescadores, una escena de personajes que no son europeos, que son latinoamericanos, y que eso nos da un parámetro muy importante para ubicar que sí es de Siqueiros, que sí está tomando ya, que ya están apareciendo elementos muy siqueirianos y que va a ir repitiendo durante todo el resto de su vida, de los años 40 hasta los años 60, 70, cuando muere, ¿no? Entonces, pues yo voy allá para ver esta obra, la tienen, no la tienen a la vista del público, la tienen resguardada en una especie como de búnker o de banco secreto, por así llamarlo, porque seguramente les han aconsejado que lo guarden, y yo al verla verdaderamente me impacto, me impresiono, porque sus dimensiones de 1,60 por 1,20 es muy, muy, de una medida muy elocuente, y toda la plasticidad, el cromatismo realizado de una manera con esta pintura que él utilizaba, que es la automotiva, o sea, la que se utiliza para los automóviles, o sea, como muy plástica, muy vanguardista para ese entonces. No es el óleo tradicional, no es el temple, no es el acrílico, el guas, no. Es automotiva o buco, y está sobre una base que no es tela, sino que es masonite, es madera comprimida. Pero el hecho de que sea un buco o piroxilina o pintura automotiva le da una gran cualidad cromática y sobre todo textural. La textura es así muy, muy evidentemente, no es una pintura planista, sino al contrario, con muchísimos relieves y con una gran, un gran colorido y algo que pareciera como que se desborda del mazo night hacia afuera y que da muchísima vitalidad. Entonces, esto es la característica de esta obra de La Pescadora. Yo no tengo la autoridad de decir que es auténtica porque yo solamente soy investigadora en arte, soy historiadora de artes plásticas, soy una persona que nada más conoce así, pero no he tenido nunca los estudios de un perito evaluador. Solamente aprecio la obra y la veo como una obra auténtica y muy clara para decir sí, sí es de David Alfaro Siqueiros. Claro. Y con esto vamos a entrar en suspenso acá, ¿verdad? Que tú nos digas, bueno, ya nos dijiste, no eres perito evaluador, para pues ahora sí que estar atentos del dictamen de atribución de autoría de este cuadro de David Alfaro Siqueiros, pero pues ya nos has comentado todas las características plásticas de la obra de este autor y pues en este suspenso vamos a regresar ya a nuestro bloque final, Laura, para que tú nos concluyas, bueno, la importancia del estudio de los artistas mexicanos, como es Betz Mugar, como es Siqueiros, pues y en su relación con la producción actual, con las formas de enseñanza para ya los que deciden estudiar arte y cómo podemos seguir viviendo, actualizando, trayendo a la voz todos estos autores mexicanos. Regresamos en un segundo, bueno, en un minuto, con Laura González Matute, investigadora del Centro Nacional de Investigación y Documentación para las Artes Plásticas del IMBAL. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:45. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Y Interesante hoy, pues, la visita a la biblioteca, sonoramente hablando, de Laura González Matute, investigadora del CENIDIAP. Y comentábamos, Laura, bueno, ya a mí me apasiona conversar siempre contigo, cómo relacionas los momentos, las producciones de las épocas, distintas épocas en nuestro país. Ahora, bueno, te vas a Argentina, a pesar de que no se ha dado este dictamen de atribución de autoría a la obra pictórica firmada por David Alfaro Siqueiros, ya nos comentaste a detalle tu argumento iconográfico, tu argumento técnico, y bueno, al margen de esto también, el argumento cícnico, visual de Betz Mugar. Comentabas algo bien interesante tú, que cómo lo traemos al día de hoy, ¿verdad? Si es una nueva relectura del Renacimiento mexicano en cuanto a coincidencia de fecha, pues qué mejor que escucharte a ti de esta relación en la revisión de estos autores al día de hoy. Pues muchas gracias, Angélica. Pues sí, creo que yo, ahora que me he enterado, gracias a ti precisamente, de que se reeditó el libro de Adolfo Betz Mugar, me pareció algo maravilloso, pero yo dije, bueno, ¿qué fue lo que lo motivó? Y estoy casi segura de que debe de estar siendo que se están cumpliendo 100 años. 100 años de todo este renacimiento del arte mexicano que se da precisamente en la posrevolución, a partir del gobierno de Álvaro Obregón, de que está José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, que es de 1920 a 1924, y en ese momento esta búsqueda de lo nacional, esta búsqueda de nuestra identidad, esta búsqueda del origen de lo mexicano, era importantísima. Teníamos que darle a México, ya con este nuevo gobierno, con esta nueva etapa, después de un gran periodo de más de 30 años con el presidente Porfirio Díaz, que desemboca en la lucha armada de 1910 con el gran eslogan del sufragio efectivo no reelección, que sube Madero, que llega a la presidencia, que desafortunadamente es asesinado en 1914 junto con su vicepresidente Pino Suárez por Huerta, por Victoriano Huerta. Entonces, todo esto que fue nuestra historia y que la tenemos que volver a leer, que la tenemos que volver a revisar, nos da la pauta de cómo ya desde los años 14, 15, 18, con grandes artistas como el mismísimo Saturnino Herrán, que fue extraordinario, llegamos a 20 y empieza un florecimiento espléndido, espléndido, pero no por el azar, espléndido porque siempre estuvo ahí, porque nuestra cultura siempre estuvo desde que fue, pues perdón por la palabra, masacrada, conquistada, verdaderamente se llevó a cabo un genocidio con la cultura mexica y con todas las culturas prehispánicas. Pero ahí quedaron, y quedó esa gran esencia, y quedó esa gran plasticidad y esa gran, gran tradición artística. Y personalidades como Adolfo Betz Mugar no son gentes que no se den cuenta de todo esto. ¿Cómo diría yo? Qué maravilla que ellos, aprovechando esa coyuntura, retoman, se van a escarbar, por así decir, hasta lo que es lo más profundo de nuestra tierra para retomar esto. ¿Qué es lo que nos da Betz Mugar? ¿Qué nos da? Los elementos plásticos de la cultura prehispánica, los 7 elementos que conforman toda la historia prehispánica, claro, además de sus aportaciones espléndidas como la greca y todo lo demás que hay que también mencionar, y que él lo logra ver de una manera muy, muy gráfica, muy clara, y que además tienen la gran iniciativa de pasárselas a nuestros niños de las primarias, ¿no? Entonces, es un gran la gran aportación de rescatar nuestra cultura, y ahorita que estamos en el 2025, 2026, 2022, 2023, 2024, etcétera, estamos cumpliendo 100 años de ese gran renacimiento del arte mexicano. Ahora, Siqueiros ya está ahí. Siqueiros llega desde la prepa en 1924 a plasmar en el Colegio Chico ya obra importante. Si bien todavía él está con una paleta o plástica muy primitiva, pero ya está un tema maravilloso como puede ser el entierro del obrero sacrificado, por decir algo nada más, ¿no? Ya sus obras, que además después realiza en Taxco estando él confinado como prisionero, también son muy importantes, siempre son de denuncia, siempre son referentes a la vamos a decir, a la tiranía, a la explotación, a denunciar la pobreza como madre proletaria, en fin. Entonces, el que ahorita se esté renovando todo esto no es casual, no es casual. Tiene todo un elemento evidente porque estamos cumpliendo 100 años. Y la pescadora es una coyuntura muy importante, porque casualmente, y no sabemos por qué, por el azar o por lo que haya sido, yo tengo la gran oportunidad de irla a ver y de descubrir a un Siqueiros exactamente en una obra plástica que no tiene que ver con su temática política, pero que es el Siqueiros que marca un antes y un después. Un antes de su obra, que es la que estamos hablando, de la prepa, de Taxco, etcétera, y la que va a marcar toda su plástica a partir de ese momento, que va a ser un despliegue de obras impactantes, pero sobre todo muy, muy vanguardistas, con toda una proyección con elementos modernistas como la cinematografía, la fotografía, los materiales plásticos, la pistola de aire, el masonite, el esgrafiado de alguna forma muy específico. Entonces, es la modernidad. Entonces, ahí tenemos estas dos partes importantísimas. Cómo el arte mexicano, a partir de los años 20, verdaderamente sigue una especie como de explosión para una gran renovación y trascendemos al mundo verdaderamente universal, totalmente universal e internacional en las artes plásticas de México, que se proyectan hacia todas las latitudes de este planeta. Es lo que yo diría. Claro, sigue siendo un referente en América Latina, México, a nivel social, político, y en cuanto a todo este argumento que nos das de Siqueiros, también se abre otra vena, otra veta de estudio para la obra de este gran muralista mexicano, que vemos su obra ya con este ejemplo, su obra de Caballete. Y bueno, ¿qué te digo? El texto de Betz Mogar, yo estoy enamorada de ese libro, de verdad. Ojalá se pueda, pues, leer, ¿no? Creo que también lo encuentran en internet, estuve por ahí googleando, por ahí está en PDF, si no se tienen la maravilla de tener el libro en las manos. ¿Verdad? Está el PDF por ahí en internet. Y pues bueno, para los amantes de la lectura, del seguimiento del arte mexicano, están ahí esos dos textos que se encuentran vía artículos de revistas, vía también veía yo la revista digital de Piso 9 del CENIDIAP, comenta por ahí algo sobre esta obra de la pescadora. Y bueno, googlear la información, está, ¿verdad? Está publicada. Guillermina Guadarrama, exactamente. Entonces, pues por ahí la revisión interesante, la lectura visual de todo este trabajo del arte mexicano. Gracias, Laura. Como siempre, un placer escucharte, saber de tus libros, saber de tus publicaciones, cómo lo compartes en conferencias ahorita, que en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Y pues un abrazo, agradeciendo nuevamente tu presencia vía telefónica desde la Ciudad de México. No, pues al contrario, muchísimas gracias, Angélica, muchísimas gracias a este programa maravilloso de Sendero de la Luna, al que he participado varias veces y que siempre lo tengo muy presente y que me parece prioritario y fundamental que se siga difundiendo